Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Viaraba Producciones presenta Crece la Voz, el programa sobre el buen vivir que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir las relaciones, valores e identidades sociales. Prestemos atención. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo. Le siente, murmullo que te grita constante, bam, pincelada de tinta hablada que teñirán. Hola, ¿cómo les va? Saludamos una vez más a las audiencias de las radios populares de la provincia de Córdoba. Estamos arrancando este Crece la Voz, el segundo programa del ciclo 2018, programa número 17 de este documental radiofónico semanal que construimos desde Cooperativa Viaraba sobre el buen vivir y los bienes comunes, con la intención de salir por un minuto de la información cotidiana, a veces tan invasiva en nuestros medios de comunicación, para meternos por un ratito en la visión del futuro, ese norte, esa orientación que hemos ido encontrando, no mirando hacia adelante, sino mirando hacia atrás, en el buen vivir. La permacultura es un sistema de principios de diseño agrícola, social, político y económico, basado en los patrones y las características del ecosistema natural. Tiene muchas ramas, dice la definición, entre las que se incluyen el diseño ecológico, la ingeniería ecológica, el diseño ambiental, la construcción, la gestión integrada de los recursos hídricos, que desarrolla la arquitectura sostenible, y los sistemas agrícolas de automantenimiento modelados desde los ecosistemas naturales. Los primeros que usaron, que denominaron a esto como permacultura, como un método sistemático, fueron los australianos Bill Mollison y David Mulgren en 1978. Le han influido en aquellos sedientos de nuevas prácticas en todo el planeta, especialmente a partir de la llamada Revolución Verde. Intentamos aquí, en este programa, en esta edición, en este segundo programa, meternos con este aporte que puede hacer a la cultura del buen vivir la permacultura familiar. Estarán con nosotros conversando Cali Pedraza, quien dirige el vivero agroecológico municipal en San Esteban. También estará Mariela Tulián, como cada semana, Casqui Curaca de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras. Estará Leo Rossi, autor del libro Córdoba Resiste, un libro que recorre las resistencias a este modelo de extractivismo y de agrotóxicos en la provincia de Córdoba y también en el resto del país, periodista. Y también Manuel Lagleise, nuestro viverista de cabecera. Así comenzamos, así nos metemos en este Crece la Voz, segundo programa del ciclo 2018. Como la magia, ¿dónde está? La sorpresa que da el pensar. Yo sigo atrás de esa ilusión que me brinda cantar. Triste o alegre es el grito, si este lleva el compromiso de defender mi tierra, su gente y su mirar. Que guarden la miseria sueldo, vivo de mis manos. Hombre es el que trabaja lejos de la violencia, sangre y mirar las estrellas. Juntos no nos separemos, hay que sembrar la tierra, esa es la gran riqueza del futuro hermano. Ya tenemos con nosotros el primer invitado, esta vez en el estudio. Una alegría para nosotros, un comodín también, cada vez que tenemos que conversar sobre estos temas. Un defensor del bosque nativo, de las cuencas hídricas y, como le hemos acuñado nosotros, el plantador de árboles de Punilla Norte, Cali Pedraza. ¿Cómo le va? Buenos días, Federico. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien, muy contento de arrancar este programa, porque, bueno, la idea es conversar un poquito sobre el aporte que le hace esto. Primero, para mucha gente seguramente, algo nuevo, la permacultura. ¿Cómo la definiríamos y, en todo caso, qué aporte tiene para la cultura del buen vivir que queremos promover desde aquí? Muy bien. Vamos al tema. Te leo algo. Dice: permacultura constituye un sistema proyectado para integrar armónicamente la vivienda y el paisaje, ahorrando materiales y produciendo menos desechos, ¿sí?, a la vez que conservamos los recursos naturales. Es una definición, una idea dicha en los años 70. Volvemos al año 2018. Como todas las ideas, se reciclan y se renuevan. ¿Qué es la permacultura hoy en día para el buen vivir? Bueno, quiero decir esto, que la permacultura tiene diferentes áreas y enfoques de la naturaleza. Los principios técnicos están basados en la vida, ¿no? Están basados en los cultivos, están basados en los sistemas que están fuera de nuestro sistema. El sistema de la burbuja que hemos construido, de nuestra estructura, de cómo queremos vivir cómodamente, cómodamente. Hemos formado una estructura cómoda que no tiene nada que ver con el sistema de la incomodidad que hay en el sistema que salimos de nuestra burbuja como seres humanos. Y esto lo digo porque, en cierta manera, es también la cosmovisión de las culturas. Se habla de permacultura como una cultura permanente. ¿Por qué? Porque una cultura permanece siempre y cuando haya un equilibrio con el sistema que lo sostiene. Esto es un poco la visión de mantener y de buscar una sostenibilidad dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Demos un ejemplo. Como andar en bicicleta. Uno trata de mantener el equilibrio andando, sorteando distintos obstáculos, mirando, observando y yendo en una dirección o en varias direcciones. Es un ejemplo claro de ciertas formas de arrancar con la permacultura en distintos lugares, sean pequeños o sean grandes, donde nos ubiquemos nosotros como seres humanos. Básicamente, la observación. La observación es fundamental para ubicarnos en este contexto de estructuras. Hablo de estructura cuando hablamos de un contexto armado, ya donde nos vamos a vivir, ya sea rural o ya sea urbano, para tener en cuenta cómo está diseñado o cómo ha sido diseñado a través de otra cultura, a pesar de varios años, que nos condiciona. El diseño de las calles, ¿no? Depende de la geografía, también del lugar, la cercanía a las carreteras, también el diseño de los materiales de construcción para nuestras viviendas, de lo que tenemos en el mercado. Eso es una estructura formada por nosotros y también altamente cara en la cuestión energética. Nos hemos alejado prácticamente de ese equilibrio natural. ¿Por qué? Porque no hemos sabido observar y hacer una lectura de la geografía del lugar. Hablo esto porque no es lo mismo estar en el llano que estar en lugares como aquí en la Sierra de Córdoba. Es muy diferente la permacultura según el paisaje. Hablo esto también en la concepción del ser humano, de los paisajes internos que cada uno carga o trae. Somos de otros lugares y nos venimos a vivir a un lugar donde realmente el paisaje tiene componentes, llámese plantas, árboles, piedras, ¿no? De, si lo podemos calificar como agreste, como diseñados, achaparrados, como diseñados para soportar determinados calores. Hay unas condiciones muy claras de cómo un contexto hace de que todo sea sostenible en función del tiempo, de miles de años. Entonces nosotros llegamos hace un ratito y nos queremos ubicar en este contexto. Y nos damos cuenta que tenemos otro paisaje. Tenemos el paisaje del árbol de la hoja suave, del árbol sin espina. Y vamos destruyendo también el contexto porque no tiene nada que ver con nuestro paisaje interno. Entonces, en el buen vivir, si observamos cómo convivimos con este paisaje agreste, entre paréntesis, a nuestras estructuras, a nuestros paisajes internos. Básicamente hay que observar y ser tolerante, en cierta manera, con ciertas condiciones para no tocar, ni desplazar, ni correr algo que ya está ahí hace mucho tiempo. Básicamente es la observación a donde vamos a vivir. En la permacultura del 2018, si yo hago un paralelismo con el 1974, cuando empezó todo este movimiento, y antes aún, hay una brecha histórica. Una brecha histórica en lo con respecto a la forma de encarar el mundo, de ver las visiones que cada participante de esa, podemos decir, esa revolución así cultural en ese momento en Australia y en otros lugares también del planeta, tenían en cuanto a lo que deparaba el futuro. Año 74, pasaban 40 años, 50 años, la visión es otra. Las ideas cambian, se amplían o se condicionan. Entonces, la permacultura de 2018 es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos otros condicionantes que no estaban tan marcados en el año 74. Tal que tenemos que revisar justamente cuáles son esas condicionantes que han intervenido, pero aceleradamente, en nuestro buen vivir. Quiero decir esto porque hay un punto clave que es el tema de la naturaleza. Retrocedemos históricamente al pasado, a la época preindustrial o industrial, si se quiere, ahí nomás, pegadito. La aceleración de todo lo tecnológico, la máquina de vapor, el ferrocarril, los automóviles. Toda la tecnología, el paquete de tecnología que aceleró y desacralizó la naturaleza. Hay un antes y un después en la naturaleza. Antes se tenía como valor la naturaleza, todas las cuestiones que estaban ensambladas, manteniendo ese equilibrio para la sostenibilidad humana. Cuando arrancó la época industrial, el aceleramiento de la máquina, el hombre mismo pasó a ser un objeto más. Marcadamente se notó esto. Si vemos revisamos todas las películas, documentales, nos damos cuenta de esa aceleración. Ahora, llegamos al 2018 Y ahí encontramos que también tenemos otros condicionantes que hacen, que nos impiden tener un buen vivir si no hacemos una revolución interna en cuanto a estas ideas nuevas que hemos comprado, adquirido e incorporado. Y esto es, por ejemplo, el ciberespacio, un ejemplo. Vivimos aceleradamente a la velocidad, no de la máquina de vapor, no del automóvil ya. Ya podemos ver el automóvil como una carreta, si se quiere. Sino que volamos a la velocidad allá arriba, a muchos kilómetros de la ionosfera. ¿Sí? Y la sensación es que nos falta tierra. La sensación es que nos falta raíz para poder tener un buen vivir. Queremos tener todo. Queremos tener la parte superior de la conexión allá arriba de la ionosfera, donde van todas las telecomunicaciones, con la parte de la raíz, que es otro sistema. Hay que bajar eso. Y la pregunta, he hecho varias preguntas y también hago varias preguntas. ¿En qué espacio convivimos justamente? Si estamos a kilómetros de la Tierra y aún no hemos bajado, o si estamos aquí abajo, sintiendo la cadencia de nuestros pasos. Y cadencia es un ritmo de trabajo, un ritmo de un ciclo de la naturaleza que uno lo siente, el ritmo de 100 pies o de la hormiga. ¿Cuál es nuestro andar, cuál es nuestro paso para poder regresar nuevamente a la Tierra y tener un buen vivir? Bueno, ahí hay un punto clave para decodificar nuestro cerebro. ¿Dónde estamos viviendo? ¿En qué burbuja estamos? ¿A qué velocidad ajustamos nuestro carro? ¿Al del caballo? ¿O al de la máquina, de la computadora o de la conexión? Bien, volvamos a lo que es la Tierra. No. Y esta integración armónica entre el paisaje y la vivienda. Vamos apresuradamente a hacer nuestro lugar un nido, si se quiere, en medio de las montañas de este valle de Punilla, y buscamos materiales muy cerca en el mercado. Bueno, generalmente sabemos qué hay en el mercado para construir también con un sistema rápido y económico para nuestro bolsillo, pero no para la tierra. Y económico para hacerlo rápido y tener nuestro nido y ahí construir nuestra familia, nuestro hogar, que es totalmente diferente a la vivienda. Hacemos muchas casas inútiles, pero no un hogar. Entonces, la visión del buen vivir es construir un hogar, paso a paso, buscando los materiales que nos aporta la tierra. Por supuesto que esto también es otra cadencia, otro andar sobre la tierra. Y este andar implica de que podamos saber cuando llegamos, con qué contamos, en qué contexto nos ubicamos. Muchas veces aquí encontramos un contexto agreste, totalmente diferente del que esperamos encontrar, o nuestras expectativas habían sido otras. Aceptar de ubicarnos en una vivienda adecuada al lugar cuesta un poco, pero es posible. Hay materiales nobles que podemos, hablo del barro, hablo de la arcilla, hablo de ciertas plantas que se pueden utilizar para juntar, para aunar toda esa arcilla y armar ladrillos y armar casas que bueno, atemperen todos estos cambios bruscos de temperaturas que hay en esta zona, calor y frío, que es uno de los condicionantes fuertes que marca esta zona, si tenemos en cuenta, para no usar tantas cosas electrónicas y para mejorar nuestra condición climática de la casa. Eso es otro punto clave, la vivienda. Dos, también ver en esta de la permacultura del 2018, cuál es nuestra visión, nuestra perspectiva de tiempo, a largo plazo o a corto plazo. Si hacemos una revolución interna, nuestra, de pensamiento, decimos, a ver, ese corto plazo, sabemos qué queremos. Y sabemos cómo especular para lograrlo. Estamos adiestrados, altamente adiestrados, para devastar a corto plazo. ¿Sí? Asegurarnos algo, ¿no? Material a corto plazo. Cuando pensamos en los sistemas ecológicos de la naturaleza, pensamos a largo plazo. Y si queremos, también pensamos a corto plazo, como hacen los africanos u otras culturas que esperan año a año sus cosechas para hacerlo sostenible, para que esa familia de 10 integrantes quizás puedan asegurarse el maíz o el mijo para comer. Eso es un buen vivir, teniendo en cuenta y sabiendo esperar la lluvia, sabiendo esperar que los insectos no sean tan agresivos con la cosecha, y también saber esperar qué dicen las divinidades para ayudarnos en el proceso. Entonces, volviendo, todo el punto de la permacultura del 2018 es fijarse qué ideas tenemos en nuestro y abrigamos en nuestro corazón antes de pasar a una acción sobre la tierra con los recursos naturales. Ver antes de proyectar algo, antes de crear o de cambiar algo, vernos qué paisaje tenemos. La armonía, Cali, eso es el buen vivir, encontrar la armonía con el lugar, eso es la salud también, y por eso queremos seguir desplegando este concepto, el Sumac Causai, traducido también como la vida en plenitud o como vivir bien. Ahí estamos, en ese camino. Gracias, Cali. Muchas gracias, Federico. Cali Pedraza pasaba en Crece la Voz. Crece la Voz, el programa de Viaraba Producciones, que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir y mantener las relaciones, valores e identidades sociales. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Podés escucharnos en www.cdmnoticias.com.ar www.cdmnoticias.com.ar y descargar todos los programas de Crece la Voz en Facebook Viaraba Cooperativa, todo con B corta. Viaraba Cooperativa, todo con B corta. Las alturas nida el del cóndor, en lo profundo de una quebrada, cual trigo aéreo de oleaje hermoso, crece solita la paja brava, hebras de sol que el viento afanoso peina y despeina en un soplo eterno, para que no se apague el rescoldo que le da vida al paisaje entero. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes. Cuando la paja ya esté cortada, limpia y sujeta en un manso atado, ahí ser la techa ritual que aguarda, poncho amarillo tendrá mi rancho, tejido por Pachama Montaña, para aguantar cada invierno macho, cada aguacero con fe y con maña. Ay, paja brava, yuyito hermano, humilde abrigo de los serranos. Entrevistas. Continuamos en este Crece la Voz, segundo programa del 2018, 17º programa de este documental semanal. Y como les adelantábamos al comienzo, en esta edición sobre la permacultura familiar para el buen vivir, no podíamos dejar de conversar y sumarlo también a quien va a estar presente en este ciclo, en cada vez que lo precisemos, que busquemos también las experiencias, historias y conceptos que nos vayan ayudando, clarificando en ese norte, en este redescubrimiento de una tradición milenaria como es el buen vivir. Autor de Córdoba Respira Lucha, Agronegocios, Gobierno, las experiencias exitosas de resistencia ciudadana en el interior del país. Estamos hablando del periodista Leonardo Rossi. Está en línea, Leo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fede. Muchas gracias por el espacio. Me escucho, perdón, con un poco de eco ahí en... Sí, es posible, sepárese el teléfono, no lo podemos evitar ahora, pero... Está bien. Me escuchan bien ustedes, digamos. Nosotros perfecto acá. Bien, bueno, me interesaba la propuesta, el desafío que me hacías de pensar esto un poco de la permacultura familiar para el buen vivir, y intentaba como siempre tratar de ir a lo concreto, a lo práctico. Me viene muy bien la introducción que has hecho y que ha realizado recién el compañero, ¿no? Planteando un poco los lineamientos de qué es esto de la permacultura. Y me proponía pensar, bueno, cuál es la situación concreta y vaya problemática que tenemos en Argentina y en Córdoba en torno al tema habitacional, ¿no? Digamos, 30.000 familias en Córdoba, casi el 4% de la población cordobesa vive en una situación realmente crítica. Y entonces intentar conjugar esto, que es un gran desafío, una gran propuesta como es la permacultura, y que por suerte hay muchos compañeros que tienen la posibilidad y tienen la decisión, la fuerza de llevar adelante esa práctica, que nos muestran un camino, que nos muestran un ejemplo, y me parece que ahí hay un desafío político, ¿no?, para las organizaciones sociales y populares de intentar justamente transitar por estas nuevas formas de pensar, de sentir, de conocer, para las grandes mayorías que efectivamente son tal vez las que están más alejadas de la posibilidad de transitar hacia esto, hacia un buen vivir. Y me parece que la permacultura nos hace un gran aporte para romper esto, las lógicas del Estado, del mercado, del desarrollo. Y creo que se puede abrevar en estos escenarios para pensar otras prácticas, digo, tanto desde la educación, la arquitectura, el periodismo, los propios obreros, ¿no?, los médicos, los albañiles, los funcionarios públicos, digo, creo que tienen aquí una caja de herramientas más que interesante para romper con esta razón occidental moderna que nos atraviesa profundamente. Y en ese sentido me parece que la permacultura es esto que entendemos, que viene hablando tanto el uruguayo Eduardo Budinas, como alternativas al desarrollo, ¿no? Desarrollos alternativos, sino efectivamente empezar a plantear alternativas concretas, otras formas de vida, de superación del capitalismo, del extractivismo, del consumismo. Y en ese sentido creo que la permacultura, como el buen vivir, como mencionaba antes, Sumar Causay o Sumar Camaña, el posdesarrollo, el decrecimiento, la economía ecológica, la ecología política, las teorías poscoloniales, las teorías feministas, me parece que son toda una masa de pensamientos y de acciones que efectivamente necesitamos empezar a hacer carne en el pensamiento y en la práctica de las organizaciones políticas y sociales a la hora de pensar, ¿no?, otras formas de habitar el mundo. Incluso si uno piensa las grandes tareas que han hecho gobiernos, mirando un abanico muy amplio, en las últimas décadas no dejan de operar con las lógicas estas, ¿no?, de determinadas tipologías habitacionales, con determinados artefactos tecnológicos adentro. Incluso los gobiernos, si se quiere, que más han avanzado en efectivizar derechos a la vivienda. Entonces me parece que tenemos un trabajo importante por hacer para hacer efectivo en los sectores más amplios y más postergados de la sociedad toda esta cuestión. Y en ese sentido, digo, tal vez en nuestro caso, tanto ustedes ahí en Capital Monte, en mi caso viviendo, habiendo decidido dejar el conurbano bonaerense y tener una vida en una zona urbana o rural como es Colonia Carolla, empezamos tal vez a tener otras percepciones, pero en las grandes urbes hay toda una tarea censo-cognitiva muy necesaria, muy importante, que tiene que ver con esto que nos plantea la permacultura, que es una conciencia en torno a los ciclos de la naturaleza, el origen del alimento, de dónde vienen esos alimentos que consumimos, cuáles son las condiciones físico-químicas que hacen posible nuestras vidas. Estamos absolutamente amputados e incapacitados de percibir eso. Ahí el antropólogo colombiano Arturo Escobar, que me parecía importantísimo para pensar esta columna, nos dice esto: los urbanos modernos vivimos en espacios marcados plenamente por el modelo liberal de vida. Es una ontología del individuo, de la propiedad privada, de la racionalidad instrumental. Solo sirve lo que efectivamente es un instrumento para un supuesto desarrollo que nos conduciría a una felicidad que no sabemos efectivamente bien cuál es, ¿no? Y esta relacionalidad, poder relacionar todas estas cuestiones que mencionábamos antes, cuáles son las energías que nos hacen posible vivir, constituye un gran desafío, digo, requiere un profundo trabajo interior, personal y colectivo para desaprender toda esa civilización de la desconexión, del economicismo, de la ciencia y del individuo. Y ahí hay tres propuestas muy, muy puntuales que mencionabas vos a David Hodren, que tienen que ver con la ética, ¿no?, de la permacultura, y tres éticas que quería enumerar e hilar. Que tienen que ver primero con el cuidado de la tierra, la conservación del suelo, los bosques y el agua, y eso implica la provisión para todos los sistemas de vida, para que efectivamente continúe y se multiplique la vida. Bueno, esa ética, digo, me parece esencial, hoy está muy en boga, digo, hasta el Vaticano está emitiendo discursos en torno a esto, entonces me parece que tenemos que esperanzarnos de que al menos se están rompiendo algunos discursos hegemónicos, sin negar efectivamente que el capitalismo es cada día más violento. Pero este primer principio que entiende esto, que sin una tierra sana los seres humanos no podrían prosperar, digo, necesariamente nos pone como ponentes a la lógica del consumo, a la lógica del extractivismo, que es una cuestión mucho más profunda, digo, que una actividad minera o una actividad del agroindustria, tiene que ver con todo un sentido de la vida. Y entonces entender esta ética nos pone como ponentes a esas lógicas, porque reduce efectivamente la demanda de bienes comunes en otros territorios. Concretamente, vamos a ir a lo concreto, digo, es menos cemento, es menos hierro, es menos vidrio, es menos agua, es menos hidrocarburos, eso significa menos impacto y reciprocidad para con otros territorios y para con nuestro entorno y para con la tierra. La segunda ética que nos plantea tiene que ver con el cuidado de las personas, ocuparse de sí mismo, de los familiares, parientes, de la comunidad. Otra cuestión que transitamos en las grandes ciudades, vemos cada vez más destruidos, ¿no?, esos tejidos, incluso ya a niveles que incluso en cierto capitalismo moderno se mantenían, que tenían que ver con las amistades o con la familia. Bueno, esta segunda ética del cuidado de las personas me parece también esencial, ese aporte que nos hace la permacultura. Y tiene que ver con esto también, ¿no? Permacultura familiar, recuperar la familia no en el sentido clásico que entendemos la familia como el prototipo o modelo que mejor encajaba a cierta lógica del capitalismo, ¿no? Con una familia dominada por el hombre y demás, sino recuperar la familia de lo que originalmente fue, que es en sentido una comunidad y que nos permite a la vez el tránsito al pensamiento de la lógica de lo comunal. Digo, recuperar ese espacio de cuidado familiar, repolitizar esa comunidad que es la familia, compartir las tareas del diseño del hogar, de la construcción, de la alimentación, de la cocina, de los cuidados, de las emociones que hacen a la intimidad de la familia, me parece que es una ética que tiene una gran potencia, que nos puede permitir transitar hacia esa comunalidad que te mencionaba, que ha sido absolutamente expropiada. Sí. Y la tercera ética es la repartición justa, es la redistribución de los excedentes, límites al consumo y la producción, reinvertir excedentes de nuevo en el sistema, ¿sí?, para que devolver lo que llaman ellos los residuos al sistema para reciclarlos de forma útil. Bueno, en ese sentido me parece que hay una cuestión bien profunda, bien marcada, que tiene que ver con esa sanación de la fractura metabólica, inicia el capitalismo de forma inédita en la historia de la humanidad. Eso, digo, ya lo escribió Marx en El Capital, pero si queremos, digo, podemos tomar nuestros lenguajes del sur, las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, dan testimonio efectivo de esa ruptura insanable con la naturaleza que ha realizado principalmente el capitalismo, con toda una historia previa, sin dudas, pero de forma contundente y violenta y nunca vista a partir del desarrollo del capital. Sí. Y esas tres éticas, repartición justa, cuidado de las personas, cuidado de la tierra, me parece que nos ubican necesariamente en ese tránsito hacia el buen vivir, que tiene que ver con esto, con recomunalizar la vida, relocalizar las economías y la producción de los alimentos. Ahí agregamos también el hábitat, las energías. Son principios claves, me parece, del activismo y de los diseños para la transición que se convierten en principios, digamos, apropiados para la práctica política del presente. Creo que necesariamente en el pensamiento, en la formación política del presente, estas cuestiones no pueden estar escindidas de pensar en las transformaciones y en los cambios, y no seguir el ritmo del capital o el ritmo del Estado, de estar corriendo detrás de derechos que efectivamente retroalimentan esa máquina de devorarse todo, que es el capitalismo en su fase neoliberal. Si me queda un minuto, quería cerrar, digo, con uno de los planteos estos que dice Eduardo Gudinas, que es uno de los grandes desafíos del buen vivir, extensivo lo hago yo a la permacultura, los diseños para la transición, tiene que ver con ser viables. Esto, pensar en esas grandes masas populares, digo, vilipendiadas, negadas absolutamente de los derechos más elementales, bueno, ¿cómo hacemos para construir un buen vivir efectivo para esos grandes sectores que están hoy absolutamente negados de derechos? Bueno, me parece que es un desafío más interesante para los sectores populares, para las organizaciones sociales y políticas. No quiero dejar de mencionar que hay muchos que lo están haciendo, porque si no parecía que no se está haciendo nada, hay muchos sectores que lo están haciendo. Hay compañeros acá en Córdoba, en Catamarca, el colectivo Relatos del Viento, el colectivo Somos Tierra, cátedras en la Universidad de Córdoba, grupos de CONICET de la Universidad de Tucumán, efectivamente están trabajando con eso, que no deja de ser la práctica cotidiana de cientos de miles de familias campesinas indígenas en nuestros territorios, que nos están marcando por dónde debemos empezar a reactivar nuestro pensamiento y nuestra práctica política. Así es, Leo, y me quedo con estas tres propuestas, tres ideas, precisamente desde los más excluidos, los más despojados históricamente han salido estas propuestas culturales, porque las han resguardado como semillas para la nueva siembra, como el buen vivir, como la cultura de lo orgánico, de la agroecología, que son conceptos que empezamos a renovar, pero que vienen de la historia y del fondo de la historia y de los más despojados de la tierra y de toda posesión. Y me quedo también con la idea de la transición. A eso tenemos que apuntar, algo que pueda generar y crear un puente hacia otra cosa, porque si no vamos a dividir a la humanidad en dos, ¿no? Y lo otro, me parece importante destacar que precisamente el capitalismo, como incluso lo ha dicho Francisco, se basa hoy en no tener una oposición, en no tener un otro modelo que pueda disputarle, porque hay una conciencia global de que esto está teniendo un límite, pero no parece haber alternativa. Será entonces la tarea construir esa alternativa, y parece poder venir, como lo ha dicho el propio Evo Morales, de América Latina. Leo, te agradecemos muchísimo esta comunicación, volvemos a charlar en un próximo programa. Muchísimas gracias a usted, un abrazo para todos. Abrazo grande. Leo Rossi, periodista. Continuamos en Crece la Voz. Nacer en la tierra y morir en la tierra. Vivimos viajando hacia un cielo azul donde van las estrellas. Volver a la tierra, muy dentro de ella. Un viaje dorado, camino hacia el sol por sus venas abiertas. Dale amor a la tierra, milagro natural, alimento vital, agua, sol, viento y tierra. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Continuamos en este Crece la Voz, segundo programa del 2018, con enorme alegría para todos nosotros, para nuestra cooperativa en este programa, acompañado, financiado también por los fondos de fortalecimiento de la comunicación comunitaria del Ente Nacional de Comunicaciones, que, vale decir, se pusieron en riesgo la última semana cuando desde este organismo derogaron precisamente estos fondos, aunque luego fueron repuestos para la convocatoria de este 2018, que es la convocatoria atrasada del 2017. Y seguimos en pie de lucha los medios comunitarios, las productoras de contenidos comunitarios, para que estos contenidos que permiten precisamente que se escuchen las voces que en los medios comerciales, en el esquema comercial de la comunicación, del mero lucro, no interesan, no parecen ser parte de esas programaciones. Uno de esos casos es esto: hablar del buen vivir, hablar de la permacultura familiar, hablar de ese norte. Y para charlar un poquito de esto, nos damos estos gustazos de conversar, como lo hicimos la semana pasada, con nuestro viverista de cabecera, para llamarlo de alguna manera, porque tiene tantos apodos, tantas descripciones. Está también, se suma a esta edición de Crece la Voz, Manuel Laglaise. ¿Cómo le va? Hola, Fede, qué gusto. Y toda la audiencia. Bueno, un gusto para nosotros también, aquí en Capilla del Monte, en una radio, muchas voces que pronto te va a tener también aquí en tu programa, pero que también este programa se reproduce en otras radios, así que saludamos a esas audiencias. Manuel, estuvimos con Cali Pedraza, pasó Leo Rossi recién, estamos metiéndonos en esta idea de qué aporte hace la permacultura al buen vivir, o en todo caso parecen casi hablar de la misma cosa. Bien, primero quiero los audios, ¿eh? Porque habla el Cali, habla Leonardo, habla el Pablo, Mariela, y yo no tengo los audios. Se lo prometo, se lo prometo, terminamos bueno, acá y se lo prometo. Te lo dije al aire, te lo dije al aire. Está bien, hay que, ya me caga. Queridazo. Dele nomás. Bueno, el tema de hoy, en este segundo programa del año, es permacultura familiar, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a hablar de agroecología. Por supuesto está incorporada allí la permacultura, la biodinámica, la permacultura, las escuelas de cultivo orgánico, son distintas escuelas de eso, de cultivo orgánico. Lo que encierra a todas es la agroecología. Por ejemplo, la biodinámica, basada en enseñanzas de Rudolf Steiner, el creador de las escuelas Waldorf, la antroposofía, la medicina antroposófica y todo eso, tiene todo un sistema de cultivo y promueve principalmente una alimentación sana y el desarrollo espiritual del hombre con un sentido espiritualista cuasi religioso. La permacultura está basada en un sistema de diseño que lo que promueve es el mejor uso de la energía y del espacio. Bueno, como ves, cada una está poniendo cosas. Y la agroecología encierra absolutamente todo. Primero, es una disciplina científica y es un movimiento social. Mira vos, como ciencia estudia la interacción de los componentes del agroecosistema. ¿Y eso para qué sirve? Y sirve para saber que hay un bichito que le hace bien a mi planta y un bichito que no le hace bien. Pero aquel que no le hace bien tiene aversión por ciertas plantas o es comido por otros bichitos que a mí no me molestan para nada. Entonces, si yo sé todo ese tipo de relaciones con el suelo, con los microorganismos del suelo, de las plantas entre sí, las plantas de los insectos entre sí, y todos esos seres conmigo, bueno, yo puedo manejar bien un cultivo como copiando al monte, sin inventar muchas cosas, ¿no? Más que inventar, se investiga, se estudia, se investiga para copiar procesos naturales. Algo de lo que nos hemos ido hace rato, de los procesos naturales, de los ritmos naturales. Tenemos verduras y frutas fuera de la estación todo el tiempo, por supuesto fumigadas, con una serie de productos para que no se descompongan a pesar de la cadena de frío. Además, esos productos que vienen de fuera de temporada vienen de muy lejos, gastando mucho combustible fósil, rompiendo rutas. Bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces la agroecología nos propone todo lo contrario. Como ciencia estudia esta interacción, y tiene prácticas. En esas prácticas busca sistemas agrícolas sostenibles que optimicen y estabilizan la producción. Mirá, eso es importante. Siempre queremos producir más y mejor, eso es optimizarla, pero estabilizarla, asegurarnos que la producción se va a mantener estable. Yo tengo tantos kilos de tomate en esta fecha y quiero tener para la misma fecha del año que viene la misma cantidad o más kilos de tomate, no que se pierda mi producción, que el cliente diga, ah, yo le compraría, pero no siempre tiene. Bueno, ay, ay, ay. Bueno, también la otra cosa que hace es la energía, cuida la energía. Porque si yo voy a arar con un arado a petróleo, a nafta, a gasoil, estoy gastando energía, dinero, estoy comprando o alquilando el tractor, qué sé yo, toda esa serie de cosas, ¿no? Además, si tengo que llevarla lejos de la producción, vuelvo a gastar en energía. Si yo tengo que comprar una serie de insumos para mi cultivo, mi dinero, la energía que yo puse en obtener ese dinero, la gasto en esos insumos que vienen de afuera. Si yo tengo restos que tengo que desechar y tengo que pagar para que se los lleven, nuevamente gasto mi dinero, mi energía, que se va hacia afuera del sistema productivo. Lo que propone la agroecología es el reciclado de todos los elementos del sistema, desde la caca de las vacas y los restos de verdura para hacer biogás, y fertilizante, y ya no compraste gas, y ya no compraste fertilizante. ¡Wow! Y no tuviste que buscar quién se lleve todos esos restos, toda esa basura. No contaminaste el ambiente porque lo reciclaste de una forma ecológica. Bueno, realmente es bueno, ¿no? Pero además dije que es un movimiento social. Como movimiento social, promueve la justicia social, la identidad, la cultura. ¡Wow! Y también refuerza las economías regionales. Y también promueve la alimentación sana. Es un toco de cosas, ¿no? Sí. La agroecología, ¿qué te parece? Tenemos para entretenernos un buen rato, Manuel. Un buen rato. Con esto. Como cosa social, ¿qué promueve? El trabajo sin patrón. Promueve la propiedad de la tierra, del campesino. Precio justo. No, hablábamos la vez pasada de economía social y decíamos que no puede ser que porque haya más demanda aumente el precio de un producto. Claro. Bueno, lo que promueve es el precio justo, que le convenga y le sirva al productor y al comprador, con lo cual trata de achicar el número de intermediarios, llevarlo, si es posible, a cero, del productor al consumidor. No discriminación. Todos los que están involucrados en el proceso productivo valen lo mismo. El blanco, el negro, el homosexual, el viejo, el gordo, el niño, la mujer, todos valemos lo mismo en un sistema agroecológico. ¡Guau! Eso no es muy frecuente. Yo veía hace poco en un video de agroecología en Cuba, de Lepori, este chico Lepori, sí, que es buenísimo. Muy bueno. Y veía muchas mujeres en los niveles gerenciales. Y no dijeron nada de eso, como que era tan natural que no lo remarcaron. Uh-huh. Y lo que sí remarcaron es la cantidad, la gran cantidad de ancianos trabajando en el sistema. Claro. Y vos decís, che, los ancianos ya no tienen que laburar, tienen que descansar. Se sienten útiles, están aportando, uh-huh, están vitales y están contentos. Y además eran los que sabían y conocían las formas, claro, tradicionales de hacerlo. Claro, son los conocedores. Y después incorporamos también a los niños en la agroecología, no explotando niños en un proceso industrial de 8 o 10 horas, sino que el juego, aprendizaje, trabajo es una sola cosa. Mm. Si el niño está aprendiendo a sembrar, no lo estoy explotando para que siembre, está aprendiendo la siembra con un docente, con alguien que juega con él, con un animador cultural, está aprendiendo a sembrar. Y esa siembra, una vez que se hizo, era material didáctico, la tiramos. No, no la tiramos, el niño la sigue, la cuida y la lleva a buen término. Y ese niño no está trabajando explotado, está aprendiendo y está jugando y se está preparando para el futuro, pero hoy está viviendo su presente, ¿no? Entonces no hay discriminación y no hay exclusión. Promueve, por supuesto, la inclusión. Cultivos limpios. Si yo estoy trabajando con cultivos sin venenos, un niño puede trabajar tranquilamente y jugar con los elementos de cultivo. Puede llevar semillas en la mano y no hay riesgo. Y sabemos que cuando la semilla es toda esta semilla tratada, yo no dejo que un niño en mi clase toque una semilla tratada. sé de qué se trata y no puedo ser cómplice de una intoxicación grave, ¿no? Alimentos sanos y más nutritivos es lo que propone. Estamos cansados de los alimentos del supermercado, que están llenos de aditivos para esto, para aquello, para lo otro. Muchos no son alimentos, dicen alimento con sabor a tal cosa. Esa tal cosa no la tiene, es un sabor artificial y tampoco es un alimento. Y más nutritivos, claro, por supuesto, es mucho más nutritivo un tomate recién sacado de la planta, sacado hace 6 horas, madurado en la planta, con cultivo orgánico, sin pesticidas. ¡Guau! Ese tomate, aparte de lo organoléptico, ese tomate tiene un sabor agradabilísimo y es muy nutritivo. Educación. Bueno, en la agroecología hay educación. ¿Por qué? Y bueno, porque todos nos vamos educando, no solo para los niños, para los adultos, para todos. En un proceso de enseñaje, como diría Pichón Rivier, ¿no? Enseñanza-aprendizaje, un proceso de enseñaje que es multidireccional. Todos estamos aprendiendo y todos estamos enseñando para todos lados. Imagínate el niño que aprende de esa forma. Aprende como aprendía en las comunidades primitivas, sin estar sentadito, calladito, derechito, sino participando continuamente y activamente en la vida de la comunidad, y eso es un aprendizaje. ¡Wow! Seguridad laboral. Al no haber venenos, al no haber máquinas peligrosas, la seguridad laboral, por supuesto que es buenísima. ¿Y quiénes tienen que estar ahí? Porque dije que era una ciencia y que era un movimiento social. Bueno, para hacer agroecología necesitas, sin lugar a dudas, ingenieros agrónomos. Y a veces nos quedamos solamente ahí. No, no, eso es para un cultivo. Para agroecología necesitas biólogos, economistas, sociólogos, animadores culturales que puedan generar y manejar y mantener grupos dinámicos, docentes, artistas, filósofos y, por supuesto, productores, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta gente? Porque vienen los niños, los adolescentes, los jóvenes, que una vez que llegaron a cierta edad se van del campo. Y es natural que se vayan porque no son contenidos de ninguna forma. No hay lugar para ellos, para su desarrollo, su crecimiento. No tienen deporte, no tienen cultura, no tienen educación en el campo. Entonces, todo eso se tiene que dar en una comunidad agroecológica, porque eso hace a la sostenibilidad, no solo ya del cultivo, sino a la sostenibilidad principalmente de la comunidad. Uh-huh. Si la comunidad no es sostenible, ¿qué gano con tener un cultivo sano si esto se va a terminar en poco tiempo? Claro que sí, de eso más venimos a hablar. Eso es la agroecología, ¿no? Bien, de esto venimos hablando, ¿no? De la cultura permanente también, de poder heredar un mundo un poquito mejor del que recibimos, de dejar algo para una nueva siembra, que lo puedan hacer las generaciones que vienen también. Manuel, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Volvemos a charlar en próximos programas y prometo mandarte los audios apenas termino acá. Dale, lo espero. Un abrazo grande a vos y a toda la audiencia. Abrazo. De una radio y de todas las radios que nos escuchan. Claro que sí. Gracias. Abrazo grande. Pronto, abrazo. Manuel Lagrera dice pronto aquí en una radio. Muchas voces con Secretos de la Tierra. Continuamos en Crece la Voz. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. La tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es... y tu raíz. Podés escucharnos en www.cdmnoticias.com.ar www.cdmnoticias.com.ar y descargar todos los programas de Crece la Voz en Facebook y Arabaco. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño. Con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Esta tierra es tu herencia y tu continuamos aquí en este Crece la Voz, casi ya acercándonos al final de este de esta edición, segunda edición del año 2018, de nuestro programa sobre el buen vivir y los bienes comunes, intentando desentrañar cada una de sus aristas, la posibilidad que tenemos y que vamos desplegando en cada programa con estas voces tan importantes para nosotros, que vienen desplegando hace tantos años la transición hacia el buen vivir, que viene sosteniendo y cuidando, como decíamos hace un rato, la semilla del resguardo espiritual y cultural de América para poder tener un futuro posible. Parte de eso, podríamos decir, por doble partida, por originaria y por mujer. Mariela Tulián, que está en línea. Mariela, muy buen día. Buen día, Fede. Buen día a la radio, a la audiencia. Un gusto, como siempre. Bueno, para nosotros también, y cerramos hoy con vos. Estuvieron otras voces conversando desde diferentes puntos de vista sobre lo que hoy proponíamos como eje para seguir hablando de este tema, la permacultura familiar, una forma extravagante de hablar de agricultura, pero también de hablar de la tradición, de hablar de ese entramado más complejo que significa la siembra, la vivienda, el convivir con nuestros bienes comunes, bueno, todo eso que expresa la permacultura, pero que ustedes han tenido otros conceptos para entender esto. Me gustaría que lo puedas desplegar. Bien, yo creo que es algo sencillo e incluso ya lo hemos hablado en otros programas. El trabajo con la recolección del monte nativo, los frutos del monte nativo para la elaboración de harina, cafés, el trabajo con las hierbas medicinales, el respetar las huertas naturales de hierbas medicinales, el trabajar de alguna manera interrelacionándonos constantemente con el territorio, respetar esas redes naturales, esos lazos que unen los distintos, las distintas partes de nuestra madre tierra, hacen a nuestro buen vivir, hacen a esa sustentabilidad necesaria, a todo lo que somos. No es solamente una cuestión de identidad, sino una cuestión lógica, una necesidad lógica de vivir y convivir con el territorio. Nosotros, como ustedes sabrán, realizamos recolección de los frutos del monte nativo constantemente y también la recolección de hierbas medicinales. En este momento, por ejemplo, estamos en época de recolección de hierbas medicinales. Pero las hierbas medicinales cobran más fuerza en ciertos sitios. De sitios femeninos recolectamos hierbas medicinales que colaboran o que ayudan en la medicina, sobre todo de los hombres. Y de sitios masculinos recolectamos hierbas medicinales para las mujeres. Nosotros acá en San Marcos, por ejemplo, y cerquita de mi casa, para quien conoce, tenemos un sitio que muchos conocen como El Mojón. Es un sitio masculino, es un sitio habitado por el espíritu del Uturunco. De ahí recolectamos y estamos recolectando en este momento jarilla, doradilla, palo amarillo, otras muchas hierbas medicinales. De ahí, por ejemplo, también suele haber tomillo. Este año no hay tomillo, el tomillo sale cada cierto tiempo, no sale todos los años, sí. Este año no hubo. Depende de las lluvias y de las épocas de la lluvia. Uh-huh. Del mojón también, por ejemplo, recolectamos hojas de quebracho colorado. No se puede sacar de cualquier lugar la hoja de quebracho colorado, sí la sacamos de ese sitio. Y recolectamos también manzanilla, manzano del campo, perdón. Manzano del campo también es muy importante para nosotros porque ayuda y colabora con el equilibrio de las energías femeninas y masculinas en una casa, en un hogar. Uh-huh. Lo recolectamos de allí. Para nosotros es importante que se comprendan que hay sitios que tienen sentido siempre que sean colectivos. Hay sitios que no pueden ser propiedad privada. Este lugar, El Mojón, es uno de esos sitios que siempre estamos como con la idea de, o con la necesidad de protegerlo, porque de hecho hay un proyecto de loteo sobre ese sitio. Para nosotros inconcebible. Después, por ejemplo, también la recolección, entendemos que es una recolección que tiene que ser familiar porque es una cuestión de responsabilidad de algunos. Uh-huh. Pero las hierbas medicinales están a disposición, que sirva también como una forma de comunicación para los oyentes de la radio. Si necesitan alguna hierba medicinal, acá las familias tenemos y ponemos a disposición. Incayuyo, saben que también siempre tenemos, y tantos otros. Nosotros le hacemos el secado como correctamente se tiene que hacer. Otra hierba medicinal que sacamos de ahí, ahora que recuerdo, es paico. Hay hierbas medicinales que necesitan un secado específico, supuestamente, digamos, hay gente que lo hace de cualquier manera, pero no es así. Por lo general se hace un secado a la sombra durante 2 días. Y hay otras hierbas medicinales que se pueden o se deben secar al sol para que tengan otra potencialidad. El paico es una de esas plantas. Se utiliza para beber, como medicina para el estómago, se seca a la sombra. Si se utiliza como polvo para heridas, se seca al sol, por ejemplo. Claro. Así que bueno, nosotros básicamente entendemos como lo que ustedes llaman la permacultura, como eso, ¿no? Como nuestras prácticas diarias, cotidianas y a la vez cíclicas, de recolección, tratamiento y también como una manera de compartir los frutos y las hierbas medicinales. Uh-huh. En este momento, por ejemplo, que empieza el frío, se hace importante el consumo de arropes y sobre todo ciertos arropes. Este mes, sobre todo, es un mes para reforzar el cuerpo, para reforzar las defensas y prepararse para el invierno. El consumo de arrope de chañar y de mistol es importante. Y bueno, tenemos, nosotros como familia en este momento no, pero muchas familias de San Marcos tienen y conseguimos y ponemos a disposición de todos. Sí, precisamente la intención de ponerle permacultura como título es intentar unir esas dos puntas de un ovillo tan importante para este futuro que estamos intentando construir en común, que es muchos jóvenes o muchas personas, mujeres y hombres que han ido buscando en la innovación, en lo nuevo, una manera diferente de hacer las cosas, y nos encontramos a veces buscando lo nuevo con que estaba muy atrás y que había que mirar hacia atrás. Y por eso la idea de unir permacultura familiar, de unir el buen vivir como fundamento cultural, histórico, civilizatorio, con estas búsquedas de muchísima gente para innovar, ¿no? Y precisamente esto que vos decís, se unen cuando van encontrando que no hay demasiado que innovar, hay que saber observar, como decía Cali hoy, saber armonizar con el lugar, entenderlo, comprenderlo, y también tiene algo de la creatividad humana, porque la mirada o cómo nombremos a esos espíritus también permite, habilita nuestra propia creatividad cultural, que es tal vez el fundamento del ser humano también. Sí, por supuesto. Mira, otra hierba medicinal importante que solemos recolectar ahí en el mojón es el suico. De todas estas hierbas medicinales, nosotros en esta época del año y un poco más adelante, ¿no?, vamos recolectando las semillas. Y una tarea importante que realizan sobre todo algunas personas es después la dispersión de esas semillas en ciertos sitios. Es una manera de ofrendarle al viento. Como sabrán, se puede ofrendar a la madre tierra, ¿no? Se ofrenda a la Pachamama, sí. Se ofrenda a los ríos y también se ofrenda al viento. Y lo que se ofrenda al viento son las semillas, precisamente. Estamos en una época de vientos y estamos en época de ofrendar al viento. Una de las cuestiones que hacen al equilibrio de nuestra madre tierra y del territorio pasan por ahí, ¿no? Pasan por la acción del hombre, la mano del hombre muchas veces va empobreciendo los territorios, y una manera de retornar al equilibrio es facilitar la circulación de semillas, y semillas que sean de nuestras hierbas medicinales, ¿no? Semillas bien nuestras y sensibles. El suico, el manzano del campo, el paico, esas semillas que son tan importantes, palo amarillo, por ejemplo. Muchas veces se habla de la cuestión del monte nativo como algo parcializado. Las hierbas medicinales son muy importantes. Las hierbas medicinales nacen en colonias, se van agarrando entre sí a través de las raíces, y cuando llueve garantizan que no haya arrastre de tierra fértil en el territorio, sí. Sobre todo en las laderas de las sierras. La dispersión de estas semillas es muy importante para la conservación del monte nativo. En la zona nosotros necesitamos reforzar eso constantemente, por el desmonte, pero también porque tenemos la facilidad de que muchos de nosotros recorremos el monte nativo, ¿no? Uh-huh. Las laderas de las sierras, ahí en Capilla del Monte, hay mucha gente que está subiendo los cerros. Y les pedimos que nos ayuden en eso, que nos ayuden también a esta dispersión de semillas que son propias de esta zona. Sí. Ahí estaremos, y ahí está mucha gente expectante, y también expectante de estas voces que puedan darnos esa herencia, ¿no? Así que, bueno, este domingo también estuviste acá por Capilla del Monte acompañando la protección, la defensa de la cuenca, del río, en este caso del Carabalumba. Son esos gestos que van inspirando también a mucha gente en este devenir y en este cruce de lo nuevo y lo antiguo que sigue construyendo futuro. Mariela, te mandamos el abrazo de siempre, nos reencontramos la semana que viene. Bien, bueno, muchas gracias a vos, Fede, y también un agradecimiento a la gente que estuvo ayer, en el río Carabalumba, y bueno, entre todos y con ese abrazo simbólico nos comprometemos a proteger ese río y la cuenca hídrica del agua que bebemos todos, porque ese río y esa cuenca hídrica que nace ahí llega hasta San Marcos. Así que nos compete a todos, no es una cuestión de zonas o de barrios o de regiones. Claro, es la lucha por la vida de la madre tierra. Así es. Que bueno, un abrazo grande, Fede, un abrazo, Renata, un abrazo a los chicos de la radio y a la audiencia. Abrazo grande. Mariela Tulián, Casqui Curaca, de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Continuamos en Crece la Voz. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia. Y así vamos cerrando una nueva edición de Crece la Voz. Ustedes pueden encontrar las anteriores, todos los programas en www.cdmnoticias.com.ar. Allí está la pestaña Crece la Voz y están el ciclo anterior con 15 programas y estarán subidos también estos del ciclo 2018. Les agradecemos muchísimo a cada una de las radios comunitarias, populares, que también se suman a reproducir este espacio informativo, educativo, que intentamos semanalmente llevar adelante desde Cooperativa Viaraba. Los invitamos también a escuchar el programa de Cali Pedraza, de Mónica Rey, los martes a las 16 horas, aquí en una radio Muchas Voces, 98.1 en Capilla del Monte, en el www.unaradio.org.ar, martes 16 horas, El Viaje Interminable, siguiendo estas temáticas. Los miércoles comenzará a las 17 horas Secretos de la Tierra con Manuel Lagleise, también aquí en nuestra emisora. Saludamos y les agradecemos mucho este compromiso semanal con estos temas. Nos reencontramos la semana que viene. Chao. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia.